despiadadamente. Hoy me importa poco el ser o no ser. Vivo bajo el lecho de los desengaños, conociendo el alma de cada mujer. Muchas me ofrendaron cuerpos de diosas, otra de sus labios, las mieles probé, pero yo anhelaba también otra cosa y encontré de menos corazón. Busqué la aventura, hace desengaños, mi vida en amores fue desilusión. Buscaba un alma desinteresada y encontré de todo menos corazón. La aventura hace desengaños, mi vida en amores fue desilusión. Yo buscaba un alma desinteresada y encontré de todo